Oye, pero más o que ni ande pique temiendo, ni eno he lleva cueve agita y ñasai. Ñamo puan guaranita y tenonde Paraguay, man mavo y cuajanua guaranino manoija. No ven a tu panta se pute vo, ae mi jacua se pute arasu. Tu puente vive mañando, que ta arana se munde ve, y pojibu y naica tu y amo ñemi. Vaya pa ecos del Paraguay en tu jaracuera, vaya pa sanguíu teófilo, vaya pa neco eco árabe. Hey, por ahí tereis ahí, a veces se lo web como así, no va a ser que le subes ahí, mena. Que en el pope, pese a ñamoñe peruña, de enviar poco árabe, guaranira y jupape, ja, uima, voy en el diveco, árabe, pues jara. David Galeano Olivera, un motenón de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en el etapa Paraguay, Guibé, y pibero guaycha y en el moinuma, coara, bope y catujan guaycha, yaico a mimba, isha poico y en el guaraní, jinamba, te envía popo y ya poje se guave, y en el etapa Paraguay. Vaya pambo de jara, orero rin el endubo. Maiteí, sabi, maiteí, David Teófilo, opa, este, en el endubo, y voy a tear internet, pero pibeja. Eco de Paraguay, lo pide Washington, dice que no se ha imaginado para el tepe, pues ya no había enviado, él es más avisado hoy, era guaraní, era culpable. Era para llevar, en ambos asados, el país se va a Marandú, el país se va a Ipiajúa, oye, Júa, ya no hay, él es el ñane, también es ambos de esta novia de Gina. Tal vez ambos yo, yo, ABM, ahí que. Maite hija, digo, a veces que a veces no veo tenía apreñar en el estame, haciendo una gestada, te están cubriendo a pegar y tenía la poco indio, tenía semana, ande tu y sepa, yo espero, bueno, ni me ande ya en bojera, si fuera poco indio, más en gatú, castellano, pero semana santa, a pegar ese ahí, apodando el femenino, pero mire, que cuevo de gina, va a ver, peña mando a ver, a poco indio, más en gatú, de pico, amo, va a ver, algo va. Peñen biso, ha, pillapove, sipaha, pejo tu pao, pe tu paintu de peo, mi abba pene mandu a, o mi ba, vi oiko a ipe, pipe, Washington, pi, sari ha, teófilo. Oiko pa ite con la ñembo de cuera, la sipa, te la doiko. La ñen biso, ha la sipa, po, bo, ha la vendo iko, pero la ñembo de cuera, oiko pa ite la tu paintu, la pindo caraí. Ah, están va a beber los jóvenes, voy a ver hija, pegado y copete a ver. Ore con los niños, ah, iros ya por mi mila chipa. Hay que a tu hija esa agua. Ya voy a por andú, imagina, paraguayo, me mesa, pero antes de beber yujú, ahí allá iba. Y que a todos los meses, mi bajeres, el venemando, ah, ya va a beber que hay mi ambue latino, pese a mopa, oye, ya venían de recorte, tenía pollo a ver. Acuerda por Japón, ambos en Daisa, tiene apañandente de mi sipamba, mi ayer Japón, mi cuamba, mi yareco a mí. Ambos andú de menos a ver, y no, a ver, y que atoramos que mi se va a existir para ver hoy cuá y perver. Ja, apenico oreore esa isla paraguayo, anda oreore esta guasú, y jaro, y apaitemante hoy la un mi otro latino de tangua cuera de pero cuera da do yapoy la sipanda y andesa do yapoy acuerdo yapu acuerdo ho upira jamás en mi Centroamérica o ambos jara acuerdo yapu de tinte mi u especial pirao igual me meo hoy a tortillas y supe a ver pero pedanda es de tortilla andesa yapu aceite a harina güey acuerdo yapu ambos en daisha yo igual entonces me jupe ha un misa ho u a ho paite dijo en la en vivo cuera o ye prepara y se acuera o bollo la o ye o la jeta me cuera o yapo especial pero más veteando yo huele en de ye yapo a al podamos decíamos ye primo este yo la vivo y mi o ipe ya estábamos veteando en vivo y en buey banda y yo pide pide guava acuerando y ahí ve la caro o ye ya sabe eso o cuitame castellano yo soy carne roja ya y que tú ya ve piraja o mía de guazú a ver bien rico a esa y de esta sacó por mi guía curé de guazú a o sea pepe vamos a llevar pido como tu si pajo sopa paraguay ya si pago a su mío yo ya pojan más si hemos gente no va y tengo que dejar a pesar en tu hora y me voy a ir a ver ya un bebé ya la pide va sí. Hoy comenamos el tradeo y un vapo hace tiempo y vapo de miércoles santo ayer va a ver fijar el video y más ahora porque hoy mismo me iba a ocupar a pesar de que llegue el que tiempo y una lleva mi cuña que hay que vamos a dejar para ver abatir que su cambio cure ñande jamba o mío ya pongan el vaso lupio mío ya pongan una vez si paria o ya pongan a ti pichanga y unimos a anga unimos a anga y veo ya pongan si paro los pios ya pongan care peteña tengo anas y no ni mojera pa' este vea lleva a un pio que ve tata cuave a ve caru caru pitu cuera vista antes o imas a peco yo y misa pues antes ya en momento más que deja oye pero no más pepe de si pa de co yo y deja lleva a pepe oye pero pe ya estamos pe actual guasú pe yo tuvo pa guasú a pepe jueves oye está ojo a pepe jareye tu pa obra lleva y cofe de pije y ve la batería de los que oye eva el pa mi mami o pura jeya frío a mi niño bojera estacioneros allí bajo y mandó a mi acepto a saber que Jesucristo mi madre que pura gente vive hoy está tu pavo de botella y que es que tu pavo de pluma pues a un niño y ve tu pavo de leer 20 que hoy está para ir cuando se la moja a mi ingreso y recuerda tu pavo de pluma a peto pura gente o pura gente así ve a veces ve mi Jesucristo a saber pues a pe viernes que tú te has obtenido un invite, bebé, de polla, este oñe, es atando, ya está busca y vaina, estás en la pepa del cobre, te digo, este bebé, ya estamos, ya tú con Paraguay, ya ayer, y hoy estando ya, pues, imagen, ya jalamos, cajares, ya yo disfruta, tengo que ir a Iguazú, a tu pepe, a salir miedo, y ve, matraca, ni en Bopuca, ni en Noima, a Pisacuera, vean, o pepe, caro, ni voy a jamás tu pa' ove. Pe voy a jupi pe su kiritora angave curusureje a oikope ñembo era siete palabras allá a poco ñe a upear iré un ñembo de su pe jodi ya poco profesión pe de guap pe tu pao diré upi jopi un ñembo ingreso pe tu pao y espirpe a pe ponemos un bay tema a santo langa un yang vive allá va un yimbo a pe paiteja después yo pino en vez de catu peteño y teño y que tapi se acuera a oye pope para ver y coaña mojera de tu paintu de adoración oye eva a pe coye de mi pira pire y quepe a pe baja sa lleva viernes a sábado pues jaleo y coma se pues antes de venir en vez de guasú y coye llegue y le va a pe pascua oye eva lleva a Pepe hoy está de domingo jueves el país no tenía ni país nada imaginado a ver a o Pascual lleva me sirve tení despete y mi vez el hilo o visa pues anda lleva hasta a ver mandado a hizo Pascua eso allá Mimba e pensar no que é isso. E já sabe o que é estar em Davego, a ver, punhando em Estame. Depois, mi Itaúa Sul, já estamos em Paraguay, a Função, já estou em Encarnação, e já estou em Ciudad del Este, e aí já estou em Davego Viejo, com Anho, minha. Estava em Tepe, saí minha, a minha pede, já estamos jogando, este treita, me saí de Jujutá. Y mando a Jaguar Trico, bajo a su TLGP, en Ander de Copes a EBM. En Ander de Pojas, el de Pijas, pero que están bajando, que de Jaisa, que ten vivo a Po, o Ibe ten vivo, yo ya puedo acuar poco en el baño, te oí, cuatro Semana Santa de Jeván, te oí. Ah, ambuemba, a EBM, una mujer, allá por las días, sube, ya por mi estacionero. Coana, me ha quedado este PP, se llama. Con hipertenista pisaré, vive hombre a tu partido a mi estacionero, San Ignacio Misiones, con hipertenista en la geraba Tañarandí. A Tañarandí, yo ya puedo hipertenista en Bojeraba, ahora ni me curso la P. Ya ve castellano, pero eso es Vía Crucis. A P. Jueves pisaré, vea, a muy invité, bebé Candilo, ya puedo ver Grey Fupiré, Naranja Piré, a mi hipertenista Pabilo. A ver, acá, tira cueve allá, de Ñandevi, de Peado, ya por ahí, de Tata Indés. Acá, un menú en Baiteja, un menú en Baiteja, de Pecaro, que tú ya deja, ya se llama, esa va a pesar, ni que tú vas a ver, esa era mi envío, ya que tapé, a Ollejo, a Ollejuatá, a Ollepurajei, a Ollepurajei, a Ollejuatá, a Ollejuatá, a los estacioneros, los pasioneros, a Ollejuatá, ya por el curaje así. A esa vez me mando a Jesús Cristo ya se hace más que cobramos de cobrar pegar. Si no me da, ya va a poner que estoy sabiendo de Juá y que tuve que ya se hace. Anga, con Anga, Uruguay, también Argentina, mi abuela, anda ahí por Ibema. En la época de turismo, la gente jugó ya por turismo. A ver, ya también, hoy te digo, como un barrio azul, me va a llevar a Pisa Javier. Oye, puedo verte y peñando que usted ve Semana Santa paraguaya. Upe y Seitembo es Jarapea, Yagüero Joruja, Ñamumba de Guazú. Semana Santa, ahora poco en Dumarangatuja, Erupi, Petén. Ahora poco en Dú, Yagüero Manduaja, Pejitamba, Ñandere Jeguaja, Oijame Abeíñe, Guaraní, Ñande Tabarandú, Jetamba, Oyo Ayupaité, Pepe, ahí por ahí, Tere, Ipe, Ayas, Echa, Oikobeiti, Jaye, Pemo, Oye, Repa, Ñandere Jeta, Iñambueva, Abeí, Teco, Iñambu eres a veí, jetamba eco arapupe. Ja, o pecha, ver oye pebeña de yagüero mandu, ajá, yagüero, a, ja, ya, ya nos embaite, ye, carame, guau, y entero, ma, yagüero eco antes, ya de tradición, pe, ayer pa, ambo, dejará. Ah, pues, a ese ande, avisar, a ver, todo, filo, pues, a un niño, en duda, pe. Están creyendo en la cabeza que te sabe era guaraní. Si para vivo bien, pero hoy yo te puedo ver si para mí no, hoy yo te puedo ver si para Candoy, si para Manduví. Mira, va a ir de que baja con se me mandó antes, en el teniente que trata de operar, a cocodero y me voy a ver cuando me han venido, pero tengo que ir a ver con Juan, es que creyendo en Manduví, a hoy estado de Urema, a ver que tu jamás sea. Ya pongo pepe si para cando dije, es para Manduví. Oña vive y en el disco así para Boca ya. Este y te vean, pues, en el pesar de centro, pues, mía era guaraní me invité. Ya me invité, ya me invité, tengo que fuera, tatacuá, guaraní me. Oña, oña, envisoa, allá va a pegar angua, guaraní llegué. Oña, pe, abatizo acá, guaraní llegué, entra ahí. Oye, visto yo vaya, oye, visto yo vaya, oye, visto yo vaya, oye, moco, interpreta, oye, no de, ah, oye, visto yo vaya, tú sabes, antes vos apuja, ni moacu, oja, ay, yo te di pura hey. Ah, oye, mi bae, es donde te ves, na, se, sabes, hija, güey, oye, ya, para este bebé, mira, pues te veña niña, ahora ni, con antes, antes, a ese bebé, mi bae, se va, que tú te di, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, en la Semana Santa era por donde me angatures de que llegué Guaraní me o mis abuelos etcétera de Guaraní me va mayor upeisete tu pago ya tu paintú ah upeisete upear las estas cosas en el mundo hay castellano pero así va llevando ahí está así para cuando hay castellano pero ya que tengo pasteles y pan de que me pasaba chipa o en realidad de maní a pegar a vender maíz de presa a ver tatacuá y tatu ya es horno a no de vente con tatacuá angu a batizo camia peña se amo ta es algo que la en la pisatura peixante hoy mando así que iban a la niña en mi baile un peixe y tembo es jara y pone interés y peixe y ande ya güero ya muy gobema o voy a isna oña por un poco ahora poco indú marangatú coña ni yo topape a veña mo mandu ama y maite va ahorita vas en amon buruña en el estado y pe va y se te página hoy copa y te masaco hija oye oye ama a veña o cajares tapicha escuela upe si te va te cu dice a veña en durano que te impu la seiza upeña voy a poder ambu en vaya ver el cuarco ahora tengo la gina sabes a todo que y pone interés en voy a jara ña jendu mi catu pesa Guaraní, nereño y vacueca, aguimbitere, ache con apere upe guire yunde potillera, tore ajo ya vese año ambabaro hendu bobe, ache apesa cuape con guirañe e chareye haitipo, a mi seno y me amboeñe en de señarandu, we a poveru bajo el cuapa y te vas en baepota. Piseñe ambi te huire y sambiji A yo cuaigo de ibi tu pepore se pura hei Ñe guaraní hoy me de pandeisa en bocina Toripeo ya juba hay maranga tu va a mueñe Flora jabaina se pura hei uno mamo a jajape Ya ja toripa peñamo mora mi boñan de palmoa Guasupe, upe agua supe ojo no guareña nere tangua, oje nonde abo mi pita guañandera y juguiva, yande vipo y quevo oño jejangua guarani rubu, maronda y catuy ove cuaraji, yande vaga pipe, yande pia pipe y poti allá paraguayé, emo piririna pene cu apire mi tapia jucuera. Te iba, ay yo ya he bañado, bañé. Llegué guaraní, hoy viene pandeisa en Boshima. Torito ya juba, hay maranga, tuba, amueñe. Pura jabaina, se pura jinuno, mamo, ajape. Ya ha toripa, peñamo, mora, mi boñan de patroa. Ko anga unibiti imba ya di poramba de pero de jugar con ese pe a poco mi pe viernes o hasta conigo lo jocuri voy a dejar a Sabina o velar a Evagina pero me acaba de tener de lengua y cultura guaraní a rollo y estero que ahí ojo voy a dejar a Sabina Núñez ser en Vieco ojo que tiene que ser aquí ojo ir un dirupi pero yo voy a dejar que estaba hay cosas por nada Pepe Teófilo ojo hay que tener hija es vigina peja es en hija huevo a jera peo y los ojos haremos a los José con anga y ya mío le voy a ver el ojo Juan de Mena estaba Juan de Mena peja pero yo jumba y se patrizaña que era por anga hasibe no ibe tei tape ko anga o ngajeva ñanemo o ngajeva ñanemo maje praeva ipe cuando mena ve orembo de jara sabi no vela ojo yepe maima ve o ikua pona te tape tuya ibir pisa buena te lo dijo cuevo así sabu ando ni maje anga eta yo ni un botu ve tape ha eta ara yo enje ni un botu ape se jave Imo aku kande mena buta ha enyo mi amu te huwa be ha ai wasu lo lo hesa ko ai wa jeva pe ta ai pona te wa ha lo ma he ha lo hongo lo mbe atimbo e hara kwera be ha lo esu be kwera ba te kopio pe ko ave na te po tai pe ko be te imbo esu re wa ni ni ele wa ha pe aro e o su be kwera ngo ti sabe ale se o interve o moneo ore y pointere y tango atengo orendo el comba esto mi ale jeva lo ni morando ta ya ve sa y veramo lo van a santa nime a esta veramo que tu pago ahí pues a mi está indica tu iba peaje tu un eco tiene pira pire a moja por pero pita gente a peore o ya pite pues a y que tu mi hija esa lo ni pute no je roño yo cosemo es jara pepe sa pleite Andere Jore y Cuara de la Ubaga Mocuinja, la sucursal del Paraíso Jeja. Pechete, ¿verdad? Ella para imaginar, ahí me debe cañón para dejar allí. No, Jani, te hago ver, es más que tengo que decir. Seis cuatro está tuya, seis cuatro a Rudy de Terurbi, y cuatro y más oye que es a ver, Coronel Oviedo, Rubi. Ayer voy a ni más ya no a Mombiri ya lleva a PAP una de cojanga peta penju ha faltado 100 kilómetros de ruta 3 a PP van a adquirir 18 kilómetros a ni más aguta penju a ya ha ya no hay cojanga a deja huesa en este PM tu señan bue lo más jeja lo ni en barrio lo mismo es a la cuida ni pedir yo voy a coña que la iba a tener con cesarla era Julio Abogado A Pepe Oñimo que está ahí en día, y yo le voy a dejar agua a mi oísna, Oñimo andó a cuatro neos, a lo más gente que tiene MS en día, que a todos nos acercó, ya se lo indico a abril, pero ya por bien de duda, la siguiente semana, Oñimo no más andó, voy a decir, a este creíta avisado ahí, mi talusumia, Oñimo ya está, Oñimo andó, a la teco tenemos a ver, y me apetece a dejar ese ahí, no para ver, a ver, y... Teófilo Acosta Veja ese Gina ve cuando Ateneo ya pudo nele reiter vejina a veces andar con coge los echamos nele enviapó a veí nele enviapó empezar y enviapó moco idea las tengo yo yujú tapizar en Isagua o me iba a Isagua para un cierto me enseña me enseña en Eva andas ahí hoy vea andas ahí vea ve Ayer muy buena, me aprendí en dieta, en Ateneo, ni muy buena, me aprendí en dieta, en la idea de salir a la vecina. La gente va antes de ella era. Era un hombre que estaba, pero tenía que era indio. Nos fuimos a Andujaja y yo le dije, caray, tengo que estar mal, porque tengo que hacer a Pehuaja, a Cointe, o íbamos a ver a mi Estados Unidos, a Cointe, porque tengo que hacer arriba a saber cuánto del año pasado. De lo que vive Ecuador Paraguay ha mocoivea lleva teófilo a saber lo que vive oñe me asain coivea pe ari pe arete guasú Juan de Menagua fiesta patronal transmitido por radio a todo el mundo y la peaje y ahora pico acá el bravo ya puedo leer yo dije ahora pico tengo a ver al pepe hombre que hay ponga para allá hombre a todo esto y cuando miña en duda sabía teófilo está más mal porque tenemos a mí a usted ve con mi computadora a mí hablando que al libro mío pero a permitir los superar pero ahora está bien bajo ya po a usted o peor en Bogotá vea a los hechos de escuela usted ese hoy que lo tenía ya poco en Bogotá a pesar de ser Andrés y una teófilo en particular con enviar por ella poa utilizar la música de todas nuestras tenemos un bar de TV en el mundo pero van de tabaque a Ateneo y a esa Benendie, que es mi hija de Neoni, con ya jada bebeja, ella fue también por decir, ya se ha tambado esa boca cuadra y que ni morando, que está en la pista, cuando me nagua Teófilo. A Guillén debe embojar a Aitere y ese corazón, Jorge, pensaba, sea endure, jema, esa va a pella pota, envía po, o cajareja con a Juan de Mena pepe a gato sin bobo y a vente ma va esa bobo y que tú ya se pude me eco ana ya se pude me eco ahí virupe ya se pude me mantener a ambuete en viapo ya embojo va y que tú han guaysa ya andera pisacuera o ña cara pu a ña aranduja o pu a y pona pona ve con eco eres ña nereta te te abren va y pona ve a ña Teofilo ve ñandela ya después la mongo está de con burubisa cuera de está de burubisa cuera ni catuinda de a ni catuinda de ya pitaja ya ella ha dado tanto ya cuera ya poja ñande ya pitaja de ave de que tenía ya cu ella ni mo muy ha ya poja pero pe con han hecho y coma hina a si no mana pe timba pe pe coa por ama hina toco a tener en la pobre cu ñande ya ella ya pitaja ya po aprende por hina cu ya po ya puta acá en el rico a ver ya es más rico trabajar hoy cota que tú estés hina hoy cota lo hacemos ahí no vamos a ir que todos nos enseñamos más allá y ya pibe ah prima ego a su vez si no van a pepe hoy es que tres mitad de su hija tu pibe mitad cuña talia hoy cote a ver ya me van a durar pisa javi que tú han añamo que en haya ver jambu en bo deja agua su bambu de universidad va a que ahora si se mandó a porque mi pensamos para usted pero a tener un ejemplo no curi por ejemplo por 1988 pero pudiéramos ver que agua supe y cuál que podemos decir y pues el primer curso de lengua guaraní ya puedo acudir a tener ver que agua supe a lo jugamos ver usted ve hoy está hoy ahora la pico dije ya mo pico que j muy te jugar es va a ser pepe ya puta pepe va a ver pepe me la polimba va el cocurio pedirle un mi oñe en bahía que un mi oñe en bahía que yo le envía por ese coaña oña media cuadra hasta pues antes a tener el crete o coaña oye hay tipo ahí pues antes de que tengo que tener de ya esa cuadra pues está yo y andeña a la noña de la pisao caragua o paragua pues aquí coja pona peja se ja y pona de pisa javi ya la moña de ya jaja de cuera mi jame y estemos mongiris y esperemos que se haya así ya más allá tengo que tener ya allá me en su escuela mi y ya vive y captura vive ya po lugares que siempre tanto ha llegado donde es una da ahí pe ya es agua vive tengo que tener ya pitino de ya po allá en esta médica toda la noche acá cuál es ya en esta dica tu hay ojo ten donde otro ni morando mira ni morando que te combo te ha en una piña en el vipu vean ya de ya le colamos esta tapiseña en duda ya no está acá cuarta ya le colamos y todavía ya no está y tampoco está a ver te corte ya mo ando ya de la pizza cuera ve ha tenido y que tú me vio que primero te ha venido a ver ella poda ella cuándo pues no está más cuándo ima o ima está de acuerdo pero yo imagino a once botas más que pude que antes de dejar ese ande a cocujar acá no va a vender de mando ahora doña Andúa, yo ya puedo ver este, ya ven este teñe, pues hoy mi sin mí, con va a ser TV, pero ya puedo ir a todos los gatos a nuestra guaraní, jena, cuando yo voy a ver a alguien. Ok, tere y bueno. O Andúa, con algo que me apó, algo que me apó lo vive, en Andeña, mamá, en Peña, en esta mombiri, pendeje a guaraní, no se mo, hay curi, oye, Javi, la iré pendeje a eco del Paraguay, a moco idea tener en Viapo, porque antes de volver a esa cuadrada, vamos a ver su apearera, pero ya poco voy a decidir lo mismo que no estaba en la Juan de Mena de Teófilo. Ah, uy, ya debemos dejar a los eiteres y pesa, ore muy un jaguares a ñande, ya la hice de lo basamante a la en Viapo, pone eiteres y jaguares. Ah, ya llegó Juan de Mena, pena, ña gendumí pura hey, a pe, genio, eva, que. Pues te Juan de Menino a Putungui, a Bey, a mi pueblo Juan de Mena. Ya, entonces, pues vamos con Ana, a Upeika, tu Yajare y yo, jamás hace. plañidera campana que en mi pueblito dejé. Suena tan triste al oído y recuerdo mi niñez. Quiero volver a pisar verdes praderas lejanas, luego poder respirar la fragancia de un mañana. Juan de Mena, yo te canto, cuna de humildes y valientes, y refleja el sol naciente en la mente de tus hijos. Fuerzas tengo en mi alma al cantarte, pueblo mío, tu belleza es envidiada, eres pedazo de gloria. Tan celosos tu terruño, como hijos te honramos, somos ejemplo de la patria. Y si volvieran a ser, de nuevo te elegiría, luego en tu seno crecer, oh mi pueblito querido. Juan de Mena, yo te canto, cuna de humildes y valientes, y refleja el sol naciente en la mente de tus hijos. Fuerzas tengo en mi alma al cantarte, pueblo mío, tu belleza es envidiada, eres pedazo de gloria. Pues ahora me envié y me lo inaco ape Washington vive coñando y yo topa guaranira y jupap. Cobre en boja pues hablando y vestín manandú y por año en boja también para ver coñando en envía por guaranira y jupap, o sea, el cobre para ver pibe o internet. Ya no hemos ni un baiteja un guajeo para vestir algo de arigina. Y por año hemos venido 17 a 18 de abril. Sábado 17 a domingo 18 de abril, con en esta Paraguay, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de Guazú, con ya Fernando Lamora, hoy con Tajaina Moscoy, Ate Guazú, de Tuchapalle, pero a mí hoy ya apoyé Pi Moscoy, Ari, vamos a salir cada dos años. De tenía era Congreso Nacional de Lengua y Cultura Guaraní, con Acoye y Apota, con Ajina. El 11º Congreso Nacional de Lengua y Cultura Guaraní. Mi siguiente vez llegó a la presidencia 22 años de Yapoja. Cada dos años de Yapoja, cuando han votado 22 años, a Tibasú era el 11º Congreso Nacional de Lengua y Cultura Guaraní. Upecuevo, hoy corta la IPE, era el 8º Congreso de la Lengua y Cultura Guaraní en el Mercosur. De ahí, Moscoy, arriba hasta el video, ya por cada dos años. De ahí, esa isla, 16 años de Congreso de Lengua y Cultura Guaraní en el Mercosur. De ahí, y que a tus amigos, un mismo coin, Amanda, yo mismo coin a tu basur, pide, y a esa misma, va, epa, y que a tu ya pobre, de Guaraní, ya no sé, jangua. Te preguntas, y nada, voy, jara, o estaba coña en el estatus y sacuella de baby, a otra, voy, que está mi abejilla, lleva. O para ver este bebé y la triba y que a todos los se apeñó monguetaro vive y con ambas este botón de yapo a los pescuevos a ellas esa misma mamá un mimba ella ya poma a escue a pistete va a no se pone a cuija va a no se pone a hija va a te botón de yapo va a tv va a pimba ya va a no se pone va a no se este o hija va a ver si hay te botón de yapo va a tv a los pescuevos ella que ve ya se está teniendo, va, es para que tengan ya poco a Moscoy arriba, guapa. Para los próximos dos años, ya estamos política y estrategia, lleva. Va, esa vez que tenemos que tener donde guaraní, el coñan en el estame, a primer costurpe. Tengo a esa primera cota, 17 a 18 de abril, guaraní, guapa, Fernando de la Mora, de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, guapa, TTP, ja, y por la beta, va, dice Javi, anga, un emboyáramos tapizá, taja, eja, eva, lleva, y anua, pejeñando, o le peroña, a la coin, pero y pe, ave, tení, pa, un bebé, tení, tenda, guasú, tapizá, cuidado, yo, anua, aupe cuevo y cojan a peño mongueta. Pero que tenga una memenga y burúa coña en esta mesa, un peteinte, iba gemiandú, japeante, y catulle ya poja, peasa, pero antes nadie ya poja, mundo y coyoimba bebé. Pe atenio pe ya te poco a pe más pe no monguetabe a coincido y cope a ti pe te india fijo hasta llave una vez al mes a pe pe o a tapis a escuela y cuando ya ya poco hija y ponaja cuate con tenia ya poco anga con agua vejina a llevar y poner y tengo y jara con a pe ya poa jina pepe ya a veces la mujer pe es a veces pero no y corta baja y a veces a Javi o mi actúa o ni voy ya tena hoy cuál se vea y que a tu vez Javi o Javi ateneo guaraní arroba tigro.com.py pepe mina pe en el porando jamás auto creo ni voy a pues jamás tera o mi o sea pero nada sabe y por ahí te leí pe a ver marandú peisa la mon boejara ja pero hay treí hoy coja huele te envía pope y ya llegó a jina guaraní o cacuajá hoy ja jina o pepe hoy cove ja jina veí ñaneñe ya hay jueteva ja veinte ja ella hay junteva y de provecho y teva ñan debe paraguayo jaisa lo que hay treí voy a dejar a mis agüeres orendive coara bope a ñaño gendu yeuta boco y etente mamba pa eremi Upe si te ha ambos yo APM ha para venir en el lugar pepe co ahora poco en día marangatú con Semana Santa de ese lugar tiene vida para ver yo ya no hago un ángel de Pascua y capturamos pesar hasta ya hasta ñambo pues huye y ñan de reco y capturamos ñan de ñambo pues huye de reco ñambo pues huye pero ni reco de deja verse a Sadi es esta que venga es venir en el Pitrimova ñan de Monga Coaba ella de ella ponaba y está tapizada en donde veo anga pero guaraní con anga ya veo cuando pero tengo guaraní pejú pero tengo guaraní recobeno sabe pero tengo guaraní baresteva una cara ponga ya bajo ha upare ambos yo apm ahí pe maite hija pero tengo la para mañana en el lugar pe tapizada ya veo anga ambos era poco entre mañana en el lugar llegan más años mismo que está llegan más sabes de ojilo a vi de pe tpm ha años en el lugar llegan Ya yendo llegué para dejar. Hasta Peixa. Peixa, hoy curiña en Diven, voy a dejar a David Galeano Libera, caraica tu perú, y cure un baja un vapo, baicaneo un eje guaranira y jupape. Ateneo de lengua y cultura guaraní, rupivea, veña nereta, paraguay, guive. A Peixa, o ya un boque vas en viapo y ta, y gato un guacho, veña en Dive, co arabope, ye viveron guacha. O ahora venico, si aquí no tengo filo en peina, hoy kundahama, veí, o uja ojo, imagina, ape japepe, o ñembo saco ivo ja. Un movimiento entero en base en la pica tu jamás ya coca arupe con martes 30 de marzo pe hoy cope va y por ahí te va paraguay nico oye cuacata vejina y pura jeje yero grupi ve cherry blossom festival oye ya po vagina ape washington peja upe van a un ajecuri cotaba guasupe ve pues ara lilian doldán pura hijara ve hija gemin boecuera o va Inma, we, Instituto Municipal de Danza para Guadalupe Guagui. O sea, cataba y coejina, getamba, epona, huereco, bañan en eta Paraguay, pura jeja, yero, crupibe, upeisana moco, carupe, bebanico, centro cultural paraguayo, Washington, peguamo, en donde vagina, shanginu, teófilo, acosta, o yapojina, petenviapo, ja, gigante, o seponamba, y tejina, enteromba, eja, niembo, amijanguay, paraguay, jaishaite. Mi una jeva vive o pepe esa o mi hubo tipo na itaja o esa taba veijina mita cuña yuque te catupiru ha getamba epona o hueruta bajicoe y yero kirupi veja con anañas en domingo es ara Lilian Doldán ha nico pura jeita jina coca arupe ha con anaitema voy o pura jeita ñandeben o ara deja o hueruta ñandebe ñande yero kujeraba polka o jaiba que Ramiro Nabuco Gómez a Raúl Vallejo a moiba supe pura hey Rodolfo Roa ñandu mi upe se namo coñande y yo topabe ñande yero kuj ñande pura hey ñande amañe Paraguay potu ya yero que sea vibrante la danza nativa, con canto alerta para el amor. Las mozas gallardas con ojos de luces brinden por la patria su danza mejor. Quebren las gargantas cual jilguero alegre las últimas sombras del amanecer, con el canto alegre vibrante la polca, gentil señorío haga estremecer. Ñambo Puxexé, Yero Kipopó, Yekutukutu, Ñambo Yuboká, Tobekio Misai Ñandu Tipotu, Ñane Corazome Tombo Piroú, Yahayabu Aja Yayeroku, Yasapukai Kelomita, O Yerokuma Angaroru. Ayer para ir por ente, te envía polla, po, a pisar a moña de la pisacuera Paraguay, pegua, vehico pura hey, y por ambas, yepe, baña, nemo pirimba, baña, gendura, moja, te voy, cuyas esa pava, gina, umi, agua sueco, baña, neneta, me jaco, anganico, gesta, ta pisacuera, y ya tú imagina, o uja, ojo, imagina, Bairuata cuera rupi, oyuasa yoama, ojo y valle, peo jechavo, y un güera pea vehico, ahora poco y limarangature jegua, oico bajena y yo topa guasuña nene tame y guagui, Semana Santa, jae jape tein, arete guasu, y ande ya jajape oño gendarupi, ya yo jechami y janguay, ya chipa apoño ondive, ya ñen bisoño ondive, jetamba e ponaba ya jasaño ondive. A beba ya rubuero jorge tereía, veis, ya nemo buriña y me va acá tú, ya se saca, beba la oía, veis, jina. Ah, coara poco en dumeran a tú, ni coño, pues no curi domingo, jasaba, cue, u beba el jeque, coan añas en dumita, va, epa, bueruña, ande, pa, y ya su, a ni coño, jero, upe, ya era, pa, y Alberto Luna, a oya bote envía, pues, por ambas, ye peba, o grabar, upi, ñande, ya era envía, sacue, jape, ñembu, güeyuda, veis, a oya poa, a oberucaba ñande de abeico a peña gendu mi jangua va epa jina pe domingo del ramo jasaba cuecuri a como ñe puru jina cuara poco indu maranga tu ñandu mi na pa y ya supe upechana va isha pa pe imello aite xinungüera ya güero jorge jesu oikeva jerusalempe o mombe ujaisha luca 19:28-40 Jesu ojo Jerusalempe gemimbo ecuerandive, onguajevo betfagé javetania upupe, ubutu olivo tupe, o mondote nonderamo coin gemimbo epe, he ishupecuera, tapejopen guaje amotavape, japenguajevo peyujuta petei burro oñeña puntiva, ne iraba hueteri abave oyupiji ari, peyora japeru. Ha oimero o poranduva PM maenapa peyora peyeshupe oreyara oikoteve gemimbo ecuera ojo ha oyuhu hikuai jesu he ija weishaite. Oyoravo hikuai pe burro umi iyara o porandu chupecuera, maera pico peyora, ja ecuera jei, orellara oikotebewi, oguera jaji cuaipe burro jesupe, jaja ecuera omoiji ari iyao, ja jesu oyupiji ari, ojo ayapucuque, o pavave oipuso genondepe iyajo yacuera, ja oñemo anguivo pe ibutu olivo tigui oyegueyi jape, opa umi ojova japicueri, oñepunu osapucai yoatori pape, ja oguero jori yoatupame, opaitemba ejexapunaba, ojexaba ecue jicuaire, je ijicuai, tupa tojova samburu vixaguasu, toñemomba eguasu ñande yararera pe ouva, pi aguapito in ibagape, ja tupa toñemomba eguasu. Upe yave umi fariseo oiva upepe je ijicuai, bo ejara ella o uminera pikueri o uvape. Jesu katu je ixupecuera, ja epeeme, ko ava o kiniriramo umi ita o sapucaita ja. Ñande yara Jesucristo ñe'e, ja ñambo weyumina ñanderekovepe. Pete imburu vixaguasu o uramo niko ñaja aro, o umba iruporame, coche camioneta pe, ikatuboi onguaje aviontera helicóptero pembae, o unejendive jetapo guasu, policía, soldado, tuixa jaixa oñemomui opavave, jatuapu guasupe oñemonguaje. Je iseniko mbaeixa pa o uña nerenda peñanderubixa, peba oje xauka avei, mbae oreko ipyape, ja oñemoipa ñande ykere ñane anduja ñanerenduja guaixa, terapa oñemoivoi yvateja mombyry umi imboria juvevagui. Yahecha Jesu oike Jerusalempe ñande yararerape, ja jemimbouramo, ja oiporavo xaburripe teime oyupi jangua jiari. Yaikua aniko ñande, boriahu apinte oyupija oguata burro ari. Peixa Jesu oje xaukase, tuva ñande yara ombo ura moyepe xupe mburubixa guasuixa, ja endo uija oñemoivo abave aka ari. Ja endo uimbo kaja soldado rejeve, ya kihije janguaixa xuwi. Ja e o upi apora jambora jure jeve. Umimboria ju o güero jori ipi aite guive. Ja o sapucaibu agui. Ñande yarare mimbo u oñemoi jaguere y yukere. Pogua su cuera katu omo kinirise. Ja omboty y yapisa itaisha. Doyero viayete boi. Ñande yara y katune jangua oyeje a. Boria ju cuerandive. Yahupi ñande avei ñane pindo karai, ñambo kasha hayapura hei, yayapo ñande reliquia, ñamoi ñande ayuri, ñane no kere hañande nishope. Yarovi a jesupe, o uva ñane runguaiti, ja ome eje kove ñande rajupape. Ñande yara tapendero basa, Jesucristo tapene sambuhu, Espíritu Santo tapene mbopu aguapu, tu pasito ñangareko penderehe ñane santo cuera tapene moinu, ángel cuera tapene mboguata y pepo cuaranje ame, tapendero vasallo ayo a tu pañan de yara, tapejasa ponaite manteco domingo jaco éramo yayo topata. Hapisi ni mongwa heja hao ni anene mbia po kwa ara bope gwa Logo eitere ipe meha wede ore ndive hi ante orebe peha saponaite kwa ara poko indi marangatu Ha, ya puta ya yo topa ya hija mua esa upesara mo ambue martes, anga martes de Pascua ta magina. Ha, ya cuate mo mañana no mi llegue tan boe jara, pura hijara Lilia Doldampe. Ha, uero bañan de petin selección de polka, o iba pupe. Roje xa lle vivo ja eva de Metro Ortiz Bae, Lucerito Alba, Eladio Martínez, oya po va cue ja Paloma Blanca, Catunene, Conorto, onde envía po cue. Ya ja cue mo upesara mo cue costel paraguaype, Iña jendumita pura hei puro ripora ha ya yo topa llevi pebe upesha. pese curazo hata operere y en la topa y cupero y alija el arandere hoy pues yo fui mi bojan de puca de pese año a coñe por ante maranga tú y pider un guancha de esa ya ya iré pues que me guane o pa ma poche angataba y seré que yo piba de maite mi tema lo que ya llevo o ese jeu y se camba yuque va a ir a negar también que todo hay la xerenza reigo xen de jeu y o se anda pa vino que como hay me ma erolí ñaño pellena y ma de guare y xa ñane mora y humo coigo yo eje ma ma va y allá asaba y cuesta y cuacuye Zapucay, allá je otamante querida, che corazón coro aguanta. Allá je otamante querida, che corazón coro aguanta. Adiós lucerito alba, adiós lucero punan, porque en Beningore te tama, otro interemín gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero punan. Andendere contestai, tere cui otro ne amante, xeje windere sarai. Tere cui otro ne amante, xeje windere sarai. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá, porque en Beningore pitama, otro y tere en vigo sará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Tanto cuida mi jaula peguaisa, porque en dareco y consuelo, mi linda paloma blanca, a manota de quebranto, cuida mi jaula peguaisa, porque en dareco y consuelo, mi linda paloma blanca, hay un mirón doroto pay, a perderte mala esperanza, ambas y boiro que cucagüe. Ingrata paloma blanca, hay un mirón doroto pay, a perderte mala esperanza. Anguazú oíro que jugagüe, ingrata paloma blanca. Decidido, agoniza sin esperanza. Se yucatan de inconstancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza. Se yucatan de inconstancia, mi linda paloma blanca. Hay un mirón doroto pay, a perderte mala esperanza. Ambas y goiro que cucagüe. Ingrata paloma blanca, hay un mirón doroto pay, a perderte mala esperanza. Ambas y boiro que jugagüe, ingrata paloma blanca.